think twice, you'll do right by me. La máquina del tiempo de Poniendo las Calles, que hoy la deteníamos en el año 1965. Ya sabes que el grupo de esta semana son los Beatles. Grandes acontecimientos o momentos de nuestra España en ese año, y sobre todo recordar buenas canciones. Bea, tú eres muy de los Beatles, ¿eh? Eso gustan. No me lo puedes negar, ¿eh? Me gusta mucho, y mi Beatle favorito es George Harrison, que lo digo siempre, pero es que siento como que ha estado un poco dado de lado George Harrison en toda esta historia, ¿no te parece a ti? Sí, fue un poco como incomprendido. Se llevaron todo el protagonismo, pues Paul McCartney y John Lennon, y él se quedó un poquillo de lado, pero luego yo creo que el tiempo le ha reconocido las buenas cosas que hizo, ¿eh? Bueno, me encantan los Beatles y me encanta George Harrison, así que nada, a ver si pones en esta semanita alguna de Harrison, ¿no? Pues me temo. ¿Para alguna o no? Bueno, sí, el viernes voy a poner una canción que cantaron los Beatles, pero que la compuso él. Muy bien, perfecto. Está programado, ya verás cómo lo vamos a disfrutar. Oye, antes hacía el llamamiento a los ponedores a ver si se sumaban para conseguir 10 personas más y alcanzar los 71.300 seguidores, y jolín, han aparecido 24 ponedores aquí de repente, y yo les quiero dar las gracias con nombre y apellido. Te lo digo para que no pensemos que hoy es un día raro y que la gente no escucha la radio. No, en absoluto. Están aquí con nosotros levantando España: Mónica Blanco, Manuel Martín Viniegra, Gabriel Chacón, Moy Ferrer, Jaime León Pobladura, Ángel Vallés Bergé, Pedro Sánchez, el bueno, me imagino, Chema González, Chus Maris Sayas y José Antonio Gómez. Esto es un no parar, Bea. Muchos mensajes de la gente que nos sigue, y que hoy nos estaba hablando de dulces navideños. Es verdad. Tú imagínate que José Ángel Serrano dice que le encantan las torticas de naranja que tienen como un trocito de chocolate o un bombón. Es lo que más le gusta en Navidad. ¡Ay, qué rico, por favor! Sí. ¡Qué rico! Jesús González: a mí el turrón de chocolate, a mi madre, sin embargo, los pastelitos de boniato y el cabello de ángel. Somos de Valencia. Y luego también tenemos a José de Apena, que dice, pues las frutas de Aragón bañadas con chocolate sin azúcar, que todavía no las habíais dicho. Las frutas de Aragón también son muy de esta época del año. Bueno, la verdad que en Aragón tienen cosas riquísimas, y las frutas que siempre van en esa cesta así con bambú, parece que es la maderita esa que tiene por fuera es bambú, y la verdad que están deliciosas. Y además es muy típico, ¿eh? Cuando uno va por Aragón hay que comprar y disfrutar de esas frutas. Quiero mandar un abrazo a Carmen Montes de Oca. Dice, Pulpo, que yo también pongo las calles. Es que esto es un no parar, vea, y está aquí la gente con nosotros en COPE. Sí, Paco Juni, que habla del turrón blando con almendras picadas. O Santiago dice, a mí el turrón de fresa y nata, de chocolate es la casa. Qué rico, de fresa y nata. Me encanta. Francisco nos recomienda las toñas de repulgo, yo no las he probado. Y Gema dice, las tostadas, la leche frita, la macedonia de frutas. Pero eso sí, el requisito que ya tiene con los dulces navideños es que sean hechos en casa, como hacían sus padres. Y lo único que come comprado es el panetone. Bueno, también delicioso. Es que claro, aquí de todas formas esta comunidad de ponedores es una comunidad muy golosa. Sí, somos tremendos con la comida. Uh-huh. Bueno, golosa y no golosa, porque si les hablas de salado también se apuntan. Sí, un día vamos a hacer esa pregunta, ¿eh? ¿Dulce o salado? Voy. A ver cómo nuestra comunidad, y ya verá la que vamos a liar. 6:45 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y es el momento perfecto para hablar con una autoridad en el mundo del motor. Lo tenemos que poner en marcha, lo hacemos con Alfonso García. Es Motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Te voy a subir un poquito, que te oigo bajito, Alfonso. Mira, ante la inseguridad de los transportistas en las áreas de descanso, lo hemos dicho aquí un montón de veces en Poniendo las Calles, resulta que el Parlamento Europeo, pues reacciona, se implica en la seguridad de los conductores de camiones. Sí, está claro que los conductores de transporte internacional se juegan la vida en las áreas de descanso europeas, donde un 75% de los robos se producen en áreas de descanso no seguras durante el reposo de los conductores. La zona europea con mayor número de aparcamientos seguros es Bélgica, y curiosamente donde se producen menos robos en camiones. Los cálculos son que en Europa se necesitan 400.000 plazas de aparcamiento seguro nocturnos para los camiones y los camioneros. De las 300.000 actuales, tan solo 7.000, repito, tan solo 7.000 pueden considerarse seguras. A la parte que el Parlamento Europeo se ha implicado con la seguridad de los conductores de camiones y lo considera un tema de urgencia, de emergencia. Para ello no solo son necesarias cámaras, sino también de más personal, con medidas como el botón del pánico, más iluminación y mayor control. Es verdad, lo de más iluminación es impresionante. España necesita un poquito más de luz en las carreteras, ya no solamente cuando te adentras en, bueno, pues en las ciudades o en los cascos urbanos, es que muchas veces se echa de menos un poquito de luz y sobre todo seguridad para nuestros camioneros. Lo necesitan porque anda que no nos han llamado aquí profesionales del volante después de haber visto pues que les acababan de robar o que a un compañero les acababan de atracar en un área de servicio, en un área de descanso. Esto hay que tomárselo muy en serio, que es la gente que mueve las mercancías y que están permanentemente pues haciendo kilómetros en algunas condiciones que dejan mucho que desear. Pero fíjate, Alfonso, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Resulta que España está por detrás de Europa en cuanto a educación vial infantil y juvenil. Es que realmente continúa siendo toda una asignatura pendiente. Así es, estamos entre los únicos 3 países de Europa que no tienen formación vial obligatoria. La DGT lleva muchos años planificando la puesta en marcha de un plan de seguridad vial que nunca llega. La última fue en 2015 con una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados, pero la propuesta de la asignatura de seguridad vial como obligatoria está congelada, ni se contempla en la recién aprobada ley de tráfico. Por comparación, en países como Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Portugal y los países nórdicos sí enseñan educación vial a los niños como asignatura obligatoria durante su aprendizaje. Es decir, que desde la Comisión Europea se insta a todos los países a crear una estrategia de educación y formación vial como elemento clave para reducir en un 50% los accidentes de tráfico. En nuestro país está claro que Interior y la DGT tienen realmente una asignatura pendiente que no sabemos hasta cuándo la tendrán. Pues sí. Luego hay una cosa, Alfonso, a ver si me puedes dar respuesta aquí en Poniendo las Calles, que he leído que el aeropuerto de Heathrow, en Londres, ya admite, ya ha reconocido que va a contar con taxis voladores para la mitad de esta década. Cuéntanos. Sí, Vertical Aerospace tiene ya 1.350 unidades de su e-Bottle, vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, que podría transportar a 4 pasajeros desde Heathrow a Londres en solo 12 minutos y hasta Cambridge en 28 minutos. Y dicen que pueden hacerlo con 0 emisiones, casi sin ruido y con los mismos costes que los taxis convencionales. Estos taxis aéreos serán realidad en 2025, a la vez que en Japón, usando la misma aviónica avanzada, similar a la de F-35B, un avión militar que puede despegar y aterrizar verticalmente, así como volar a una velocidad de más de 320 kilómetros a la hora. Mucha gente está preocupada por el precio de los carburantes, no paran de subir, los precios se están poniendo por las nubes. Y claro, ¿qué podemos hacer, Motorman? Y sobre todo, ¿qué no podemos hacer para ahorrar en combustible, en gasolina o diésel? A ver, en primer lugar, no ahorra ir en punto muerto del cambio porque se gasta combustible. Sin ninguna marcha engranada, el motor sigue girando al ralentí para no calarse. Por tanto, sigue consumiendo. Atención, lo mejor es hacerlo con la marcha metida y levantar el pie del acelerador, el consumo será cero. Además, al frenar, el freno motor es imprescindible, iremos más seguros y gastaremos menos los frenos. Recordemos que bajar en punto muerto es peligroso, riesgo de accidente, más esfuerzo en gasto de frenos y peor refrigeración del motor. Por otro lado, el combustible premium no ahorra. Pagamos más por algo que no es necesario, salvo que nuestro coche nos lo exija. Tampoco repostar a primera hora de la mañana. Lo mejor para ahorrar es coche a punto, bien revisado, filtro de aire en buen estado, neumático con la presión correcta, quitar del maletero lo que no necesitamos, reducir peso aumenta el consumo. Reduce el consumo. Conducción suave, evitar acelerones innecesarios, desmontar la vaca o portabici si no la necesitamos, y si puedes, siempre las ventanillas cerradas, pero no abusemos del aire acondicionado, de la calefacción, 20 grados, 22 grados, perdón, que por cada grado que bajes consume más o que subas. Yeah. Es cierto que circular también, por último, en reserva con el depósito muy bajo perjudica al motor, le hace trabajar más a la bomba de combustible, le cuesta más esfuerzo y además las impurezas en el depósito se concentran más cuanto menos gasolina, menos gasoil haya en el tanque. Pues Alfonso, ahora tenemos que dar respuesta a un ponedor, a un oyente que se llama Miguel, que nos escucha desde Jaén. Antes de que le des la del pulpo, dice: Pulpo, estoy pensando en colocar láminas para oscurecer los cristales del coche. ¿Dónde puedo ponerlas? ¿Qué dice la ley? ¿Se lo puedes comentar a Motorman? Saludos. A ver, la ley prohíbe el laminado de la totalidad de la superficie del parabrisas del vehículo, sus ventanas laterales anteriores y cualquier otra superficie acristalada, incluida en el arco de 180 grados de visión directa hacia adelante del conductor. Solo los cuerpos de seguridad del Estado y personas afectadas por lupus las pueden instalar, eso sí, con permiso. Pero no se recomienda su instalación porque no es necesario según los fabricantes de automóviles. Lo más importante, usa láminas cintadas con certificado de homologación e instalación, así como un correcto sellado. Y de paso, evitarás una posible multa de 200 euros y recuerda además que en los cristales delanteros no se pueden poner. Pues Alfonso, mira, yo voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Pues muchísimas gracias. El próximo lunes te esperamos aquí en Poniendo las Calles. Estamos a miércoles 8 de diciembre de 2021 y estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la verdad que hoy tenemos que acordarnos de un grande que fallecía hace 41 años. ¿Dónde estabas tú cuando te enterabas de la muerte ni más ni menos que de John Lennon? Son tan buenas composiciones musicales, un nombre tan importante en la música, y hoy, lógicamente, nos tenemos que acordar de él. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. El responsable de su muerte fue una persona que no estaba bien de la cabeza, Mark David Chapman, una persona que era muy fan de John Lennon, una persona que le esperaba cuando salía de casa, le firmó un autógrafo, se hizo incluso una foto con él. John Lennon se marchó al estudio a seguir ensayando y a seguir produciendo música. Y cuando John Lennon llega a casa, llega a la puerta del edificio de Dakota, el edificio Dakota, que es como se llamaba ese edificio en Nueva York, se lo cepilla, le dispara y le mata. Estamos muy mal, ¿eh? Es todo un icono en el mundo de la música. A día de hoy se sigue reconociendo todo lo que llegó a hacer el gran John Lennon. Con él te dejo en buenas manos. Te quedas con Herrera en COPE. Sé feliz. Mañana a partir de las 4 levantamos España juntos. ¡Hasta luego! Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio. Atascado.